sido constituido recientemente el Comité en Memoria del Presidente Kim Il-sung en Indonesia y Egipto, respectivamente. Los nuevos comités definieron como periodo de recordación desde el 25 de junio hasta el 10 de julio y decidió organizar en este plazo los actos políticos y culturales para elogiar la vida y las hazañas revolucionarias del presidente. Por otra parte, fueron constituidos en fecha reciente similar comité en Reykjavik de Islandia y en Karachi de Pakistán, respectivamente.